Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sitolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano hablando otra vez de Palestina, pero esta vez con el alivio de que se ha declarado un alto del fuego permanente, que esperemos que dure, realmente que esperemos que dure en función de todo el tremendo dolor que ha causado el ataque de Israel contra el pueblo palestino. Esta semana, poco antes incluso de que entrara en vigor el alto del fuego, Israel destruyó los principales edificios de Gaza, los edificios de llamados torres, los que tenían más de 10 pisos, 11 pisos, fueron atacados directamente por maldad. No había ninguna excusa, incluso la prensa israelí tuvo que reflejar eso, que llevara a pensar de que allí había un objetivo militar. Atacaron nuevamente una escuela de las Naciones Unidas y esto ocurrió prácticamente 15 minutos antes de la puesta en marcha del alto el fuego. Un alto el fuego que se firmó en el Cairo con la Autoridad Nacional Palestina y con los dirigentes de Hamas y obviamente con Egipto como intermediario. Los puntos principales de este alto el fuego plantean la apertura de los pasos fronterizos, el fin del bloqueo, y cuando hablamos de pasos fronterizos nos estamos refiriendo a los que tienen comunicación donde están las fuerzas israelíes, por un lado, y también de Rafah, que es la frontera que Egipto ha utilizado de la manera de chantaje, cerrándola y abriéndola cuando a Egipto le interesaba. Por ahí, obviamente, van a pasar y ya están pasando muchos de los heridos que van a ser tratados en hospitales egipcios y que hasta ahora obviamente estaban hacinados en los hospitales destruidos de Gaza. El pueblo palestino y sobre todo el pueblo de Gaza, pero no tardó ni 5 minutos en lanzarse a la calle a festejar, a aplaudir y a ovacionar a sus combatientes, a los combatientes de Hamas, del Frente Popular de Liberación Palestina, de la Yihad Islámica y de los mártires de Al-Aqsa del Fatah, que muchos de ellos desfilaron bajo las penumbras, porque hay que decir que Gaza sigue sin electricidad, en la noche del día miércoles, y fueron realmente ovacionados por la multitud. A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre en el sentido de que se cumplan las demandas que se firmaron, las reivindicaciones estratégicas de la resistencia palestina, que decían claramente de que no era solamente el alto el fuego, tratar de no bombardear y no lanzar cohetes para el lado israelí, sino que se levantara el bloqueo. Esto es lo que más le costó a Israel aceptar en la mesa de negociaciones. Y a partir de ahí, la construcción de un aeropuerto que le permita al pueblo palestino tener salida al exterior y la reconstrucción del puerto que fue atacado permanentemente y también, obviamente, la posibilidad de que los pescadores palestinos vuelvan a salir a la mar y no tener el riesgo de ser ametrallados y asesinados como ha ocurrido hasta ahora. Esto deja un saldo de alrededor de 2.000, casi 3.000 palestinos muertos, digamos en las cifras oficiales, porque ahora habrá que remover los escombros que no han tenido tiempo de ser revisados en estos continuos días de bombardeo, y alrededor de 11.000 palestinos heridos, con 580 niños y niñas muertos, que esta es la parte más dramática de, si se quiere, de algo que realmente ha sido una nueva tragedia para el pueblo palestino, pero que ahora, de alguna manera, se recicla en una victoria de la resistencia palestina. Estamos con Vicente Sito Lema, al que permanentemente tenemos por vía telefónica, pero que hoy lo reincorporamos al programa, y con Pablo Gandolfo y María Torrellas para hablar de esto. Vicente. Sí, impresionado por lo que decís sobre Gaza. No es que uno no lo conozca, pero cuando de golpe lo escucha, además lo escucha en una persona como vos, Carlos, no es habitual que en un programa y en directo uno que es parte de ese programa felicite a su otro amigo y compañero, como en tu caso, pero yo lo quiero hacer público. Todo lo que has luchado y como también con María en nuestro país y ahí en donde se te escucha por la causa palestina, creo que debe ser reconocido por todos, especialmente por aquellos como yo que también luchamos por esa causa en la medida de nuestra fuerza. Realmente se nos da como una sensación doble, por un lado la alegría y por otra parte, como sucede cuando de golpe tras una gigantesca pelea hay como un instante de reflexión que uno puede ponerse, se da cuenta de que es un triunfo, porque debemos verlo así, pero también ahí uno empieza a hacer el recuento de los muertos, de las desgracias, ¿verdad? Como en el medio de la efervescencia, de la disputa, de la gran lucha, como que casi no hay ni tiempo, porque muere uno y al minuto muere el otro, y se destruye un edificio, y luego se destruye otro, y uno escucha una monstruosidad del Estado de Israel, y al otro instante escucha la otra, y todo es como una vorágine de dolor, de impotencia, de bronca, de querer ayudar, es decir, se da todo así, pero de golpe, como que hay un instante de silencio, ese silencio después de las grandes tormentas, y uno empieza a pensar en lo que ha pasado, en la dimensión de la historia humana, de la civilización humana. Y ahí entonces uno empieza a juntar asombro con asombro y a querer poner razón, racionalidad, algo que por instante la pierde. Es decir, porque como vos decís hace un instante, como un símbolo, esos edificios últimos, esos altos edificios donde todo el mundo sabía que no había objetivo militar, es casi como un acto de un perverso. Es decir, no es que eso exime de culpa legal, porque existe un derecho internacional, un derecho de guerra, que también fue violado, y que si Israel no tuviera el apoyo de Estados Unidos sería juzgado hoy mismo por genocidio, por crímenes de guerra, en el Tribunal Internacional Penal de El Haya, porque ha cometido crímenes de guerra, gruesos crímenes de guerra. Entonces, todo eso nos toca. Y hay que poner razón de reflexión en nuestro trabajo, ahí donde de golpe, insisto, hubo actos ya de irracionalidad, un plus, una demasía, que también es parte del fracaso de Israel. Porque cuando uno puede entender la lógica del mal, Es decir, una lógica que tiene objetivos, que sin piedad por lo humano, sin conciencia de el deber, aún en una guerra, de cumplir esas mínimas guerras, esas mínimas leyes, insisto, que hablan casi del absurdo de la legalidad en la guerra, pero es como, como un límite final ante la monstruosidad. También el Estado de Israel violó ese último instante de querer poner razón aún en el peor disparate que es una guerra. No sé si se entiende. Pero cuando ya se supera eso, eso ya augura el fracaso. Es que como el exceso es como definición de que alguien perdió. Viste, perdiste el partido y entonces con un cuchillo rompes la pelota de fútbol porque ya es de más. Y es una enseñanza, ¿no? Dolorosa, porque están todos los muertos, y especialmente, obvio, porque los niños uno siente como ahí está la vida, ahí está el mañana. Esos muertos son muertos, entran en la soledad de la muerte, y Israel obviamente tratará de mentirse a sí mismo para justificar lo injustificable. Eso es así. Israel perdió por primera vez históricamente su lugar civilizatorio. Pasa a ser una potencia del mal. En esta guerra, creo que más claro que nunca, el Estado de Israel quedó asociado al Estado alemán nazi. Es decir, como son los dos momentos tal vez más terribles que van a quedar en la historia humana, todas las ciencias sociales, las ciencias de la psicología, las ciencias de las conductas, las ciencias filosóficas, las ciencias morales, las ciencias históricas, tratarán de entender, así como se trata de entender, para no caer nada más que en la adjetivación, qué pasó con el Estado alemán nazi, cómo es que una civilización de golpe engendra un monstruo así. Muy bien, lo que se ha intentado desde los filósofos de la escuela de Frankfurt, con Adorno, Benjamin, bueno, todo lo que se trató de poner desde la razón para llegar al fondo de lo que fue esa lógica del mal absoluto que depositamos en el gobierno alemán nazi, hoy tendremos que tratar de razonar para explicar por qué Israel se convirtió en la sombra de sí misma. Es decir, cómo el que sufrió el mal provoca una dimensión exacta de ese mal. Se vio en el espejo. Israel hoy es la sombra del Estado nazi. Fíjate, Vicente, que hablabas y pareciera que dentro de ese mal que causaba Israel, lo que provocó es muchísimo más valor, muchísimo más entereza y muchísimo más resistencia en el pueblo de Gaza, ¿no? Así es. El día del triunfo veíamos las imágenes con una gran emoción contagiada y contagiado Carlos, ¿no?, de lo que se vivía en Gaza. Y ahí vimos a los niños y las niñas que salían a festejar, los niños con sus pistolitas, con sus, algunos con metralladoras, niños de 12 años, que participaban de esa resistencia. Y vimos también mujeres milicianas encapuchadas, cuando venían todos los militantes de Hamás y la resistencia de Hamás, que también hablaron a cámara, encapuchadas, diciendo: vamos a seguir resistiendo, no, está bien, hemos tenido nuestras pérdidas, nuestras personas queridas, pero vamos a seguir peleando. Eso es una lección muy fuerte, es que nos da Gaza. O sea, porque ver a esas mujeres que son las que les han arrancado a sus hijos y a sus hijas, no es poca cosa lo que estamos diciendo. Y además, Vicente, informes de UNICEF que hablan de 500.000 niños y niñas afectadas psicológicamente, que van a tener que ser tratadas psicológicamente para recuperar la salud mental, porque esos niños y niñas están para siempre ya afectadas. Entonces, esa resistencia de ese pueblo, esa fuerza para seguir diciendo, no nos van a mover de acá, y abrazarse a los escombros y decir, esta es mi tierra. Eso también es una lección para nosotros y nosotros. Claro que sí, es muy fuerte, así como asociaciones que me vienen a la cabeza. Pienso por un instante en Nagasaki y Hiroshima, ¿verdad? Es decir, es de esa envergadura los monstruosos efectos que ha provocado Israel. Pienso, aunque parezca raro, en la guerra, en la triple alianza, en la monstruosidad que Argentina, Brasil y Uruguay cometieron contra el pueblo paraguayo, cuando quedaron hasta los niños se asesinaron. También pensemos en lo que fue Argentina, ¿verdad? Claro. En su propia historia. Son esos momentos que quedan marcados en la historia humana, en la civilización. Y bueno, es un gigantesco precio el que ha pagado Palestina. Pero de aquí en más, yo creo que nadie puede dudar de que la legitimidad histórica está del lado de Palestina. Y que por más que Israel tenga suficientes bombas atómicas para destruir el mundo, tenga suficiente riqueza económica para ser dueña de buena parte de las finanzas de todo Occidente, por más que sus universidades compitan a nivel académico a ver quién tiene el científico más importante en tal rama o en otro, aunque sean dueños finales, porque es así, de las decisiones y de la economía de las mayores corporaciones mediáticas de Occidente, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, el monstruo perdió. El programa pasado subrayábamos el aislamiento en el que había quedado en esta ocasión, en este ataque, el Estado de Israel. Creo que esto se termina de vislumbrar ahora, y merece también, me parece, la pena reconocer a aquellos estados que más activamente han participado en esto, ¿no? Es el caso de el Estado de Venezuela, que envió ayuda humanitaria a Palestina, en el caso de Irán, que siempre ha estado comprometido con la causa, el caso de Bolivia, que cortó relaciones con Israel. Y me parece que estos ejemplos y algunos otros que se puedan Brasil sumar... Brasil también, que tuvo una actitud Cuba, muy... Cuba, históricamente ha estado siempre con la resistencia. El caso de Cuba, y me parece que así como son resaltables esto por lo positivo, también por la negativa, la falta de valor de otros estados que ayudan a que Israel no persista en esta actitud, ¿no? Porque esta actitud, la verdad, que tendría que haber sido repetida por muchísimos más estados del mundo, y no vemos ese nivel de compromiso, no vemos ese nivel de actitud activa ante lo que está ocurriendo. Y es llamativo unas declaraciones que ha hecho una de las responsables de la embajada israelí en la Argentina, en la que destaca la buena actitud del gobierno argentino para con Israel, donde el gobierno argentino tuvo una actuación diplomática en pos de suavizar los documentos que sacaba UNASUR, en pos de suavizar los documentos propuestos de Venezuela. Esto está dicho por una de las responsables de la embajada, ¿no? Entonces, estas son los distintos gobiernos, cómo actúa cada uno. Sí, nos ha dolido realmente como argentinos. Y avergonzado, usemos la palabra. Sí, sí, avergonzado la actitud del gobierno argentino, el silencio frente a otros países cercanos, incluso con gobiernos tan moderados como este, que Chile es el caso también, de Chile, claro, que tomaron una actitud mucho más comprometida y mucho más valiente. Pero yo quería destacar algo que se ha ocultado hasta ahora, porque uno dice, ¿qué estaba pasando en Israel durante todos estos 50 días? Ahora se ha abierto la caja de Pandora y aparecen los comentaristas que dicen claramente de los medios corporativos israelíes, incluso medios de derecha o, en algunos casos, medios socialdemócratas de la socialdemocracia israelí, que, por supuesto, apoyó esta operación de exterminio. Dice Amir Oren, que es un comentarista muy destacado en temas militares, hemos sido derrotados, hemos perdido mucho en esta guerra, y lo hemos hecho y lo hemos padecido en función de que hemos subestimado al pueblo palestino. Y recuerda algunas de las cosas que provocó la resistencia palestina en todo este periodo. Suspensión total de las actividades del aeropuerto Ben Gurión, no por 2 días como se dijo, sino la mayoría de los días desde que Hamas empezó, la resistencia empezó a tirar cohetes hacia Tel Aviv, hemos tenido que suspender las actividades de vuelos, de la mayoría de los vuelos del aeropuerto Ben Gurión. Anulación de la apertura de la liga de fútbol. La casi paralización del año escolar. La evacuación de todas las colonias próximas a Gaza, por lo cual nos hemos convertido de buenas en primeras en un país con alrededor de 250.000 desplazados, que no sabemos qué hacer con ellos. La suspensión de la visita a la colonia de Nahal Hoss por el ministro de Seguridad por temor a que sea atacado. O sea, Y en lo chiquito agrego, y a nivel deportivo, por la trascendencia que tuvo, por la Copa Davis, que como el Mundial de Tenis, tuvo que mudarse Israel, que tiene que jugar con Argentina, y le quedaban 2 opciones, porque no tenía otras en el mundo, o jugar aquí con la partida con Argentina, o ir a su refugio materno, Estados Unidos. Eligió ir a Estados Unidos, pero eso es un hecho, Y dice también Amir Oren, este comentarista, que ahora vamos a tener que informar al pueblo de la cantidad de empresas y multinacionales, incluso, que se han plegado al boicot en Europa y que nos están perjudicando económicamente. O sea, esto marca que por primera vez la operación Plomo Fundido también fue tan brutal como esta, pero de todas maneras, esta vez yo creo que la opinión pública internacional, y esto hay que deber, se debe, no la comunidad internacional que se cayó la boca. Y la comunidad árabe. Los gobiernos árabes también se callaron. Sí, la mayoría de los gobiernos árabes se callaron la boca, obviamente, y siempre han sido cómplices de Israel en ese sentido. Pero la opinión pública internacional tuvo de alguna manera la visión de que Israel es el agresor. Y que las imágenes de los niños destrozados por las bombas influyeron para que algunos, incluso pulpos empresarios, por ejemplo de Noruega, de Inglaterra, de Holanda y de Francia, hayan tenido que cancelar sus operaciones económicas con Israel. O sea que esto no es poca cosa que ha conseguido la persistente resistencia palestina, porque sin esa resistencia no, todo esto de lo que estamos hablando no hubiera salido a luz. Israel hubiera sido, de alguna manera, nuevamente la víctima de los lanzabombas palestinos, como dijo en su momento Netanyahu. No, otra anécdota chiquitita del deporte, que también el técnico español de uno de los principales clubes de fútbol, el Maccabi, renunció ahora en este momento, claro, justamente para no seguir en Israel. Bueno, y quizás al instante, y más como una pregunta para que la desarrollemos en el próximo programa, el papel de Egipto. Yo creo que da como para también reflexionar cuál es el verdadero rol que un país histórico con la potencia que en la zona tiene Egipto está cumpliendo actualmente. Un país que enfrentó a Israel en la década del 60, cuya derrota cambió hasta la manera de ver el mundo de Egipto. No olvidemos la relación histórica, digamos, violenta de dominación que el pueblo, que el imperio egipto tuvo sobre el pueblo judío. Es decir, esa guerra traumática para Egipto, esas continuos giros de países como Nasser, de líderes como Nasser, independentistas, a líderes cómplices totales de Estados Unidos. Pero hoy, esta paz que celebramos, o este triunfo que nos alegra, se hizo realmente con la intermediación del gobierno de Egipto. Algún día tendremos que reflexionar ¿Cuál es su verdadero rol de aquí al futuro? Bueno, y ahora cerramos este segmento volviendo a decir que nos alegramos muchísimo por el pueblo palestino y sobre todo por su resistencia de que este alto el fuego se haya logrado y que abogaremos entre todos y todas a que sea permanente. Vamos a escuchar un poco de música palestina. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora nos situamos en Bolivia porque esta semana se está efectuando el Foro de Sao Paulo, que agrupa alrededor de 300 delegados de numerosos partidos de izquierda que han llegado a Bolivia con la idea de tratar, entre otros temas, el proceso integracionista en la zona, la situación actual de las instituciones y los instrumentos para esta integración, léase Mercosur, léase CELAC y UNASUR, y también los retos de representatividad y de los movimientos sociales. La apertura estuvo a cargo también de, obviamente, de las autoridades bolivianas, de Evo Morales. Participó mucho el viceministro ligado a todo el tema de movimientos sociales, Alfredo Rada. Y paralelamente al foro se realizó un encuentro de mujeres y de afrodescendientes, así también como de parlamentarios de Latinoamérica pertenecientes a los partidos que históricamente conforman el Foro de Sao Paulo. Decir que Cuba fue con una posición bastante clara en cuanto a tratar la viabilidad del socialismo ante la crisis del capitalismo. Y obviamente planteando también cómo la experiencia cubana ha ido trabajando en estos 55 años sobre la necesidad de derrocar y sepultar el capitalismo para, de alguna manera, extender el socialismo por el continente latinoamericano. Acusan al capitalismo de ser el causante de la violencia, la inestabilidad, el descontento, y se hizo hincapié sobre todo en lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente, pero también se trató el tema de las Islas Malvinas, reafirmando la solidaridad con Argentina, no solamente en el tema de Malvinas, sino también en el tema de los fondos buitres. Sí, una vez más, y bueno, quizás hasta una cuestión generacional, alguien puede dudar como de lo que uno dice, o en el sentido de que nos vamos de un equilibrio, pero realmente el papel didáctico que cumple Cuba en el mundo y especialmente en Latinoamérica queda vigente. Cada vez que Cuba habla en temas importantes es como enseña por dónde va la historia, ¿no? Es decir, como no hay que olvidar, por ejemplo, cuando Fidel Castro estuvo en la Argentina y explicó cómo la lucha para esta época pasa por los medios de comunicación, pasa por la aprehensión de los instrumentos científicos, académicos, como, bueno, alguien lo quiso ver como, y bueno, está viejo y no quiere tirar tiros, pero era como justamente el que sabía tirar tiros, como vio por dónde se cómo iba la lucha en este instante. Cuando Cuba marca también el tema del ambiente, del medio ambiente, cómo el capitalismo ya destruyó los cuerpos humanos, ahora quiere destruir el planeta, y también lo alertó en una época en que, con una especie de sensiblería infantil, se hablaba, hay que cuidar al pajarito, hay que cuidar la flor, que no está mal, hay que cuidar al pajarito y a la flor, pero si no se entiende las causas de que el pajarito y la flor se destruya, no es que va una persona mala que rompe flores, es que hay una estructura de representación material de la existencia llamada capitalismo que está destruyendo la vida en el planeta. ¿Y quién alertó con anticipación de todo? Otra vez Cuba, otra vez Fidel Castro. Y en relación a lo que está ahora yendo al día de hoy, lo que estaba pasando en Gaza, de todos los pueblos, porque es así, el primero que otra vez marcó la importancia que para el mundo tenía el desenfreno que estaba llevando en nombre de Israel y de Estados Unidos, el propio capitalismo, porque hay que tener claro, Israel es un país netamente capitalista, ¿verdad? Bueno, ahí está otra vez, es decir, yo cuando tengo dudas, honestamente, digo como buscando la voz que me alivie o que me ayude a entender, ¿qué carajo opina Cuba de este tema? Y siempre uno se da cuenta, ¿verdad?, que cumple un papel pedagógico, un papel filosófico, un papel para entender el mundo que hay que escucharlo siempre. A veces se lo escucha bien, a veces no se lo escucha bien. Tampoco no vamos a negar que una cosa es que hable Fidel, y hay burócratas como en todas partes que no siempre hablan con la lucidez que tiene Fidel. Pero cuando es posible escuchar la verdadera voz de la revolución cubana, uno se da cuenta por dónde van realmente los caminos en el mundo. Sí, otro aspecto del foro interesante eran las declaraciones que hacían los indígenas y las indígenas de Guatemala, que se identifican con Evo Morales como ejemplo de lucha para otros pueblos originarios. La delegada del Partido Alternativa Nueva Nación de Guatemala, Rosario Tuyuco, decía textualmente: "Nosotros nos sentimos identificados con el presidente Evo Morales. Es un ejemplo de la lucha de los pueblos, de la lucha indígena. algo que debiéramos asumir los indígenas de todo el continente. Esto es interesante remarcar porque sin duda lo que decían es, en este movimiento es que Evo Morales ha demostrado que se puede autogobernar, que los pueblos originarios a través de sus movimientos sociales pueden ser anticapitalistas y pueden llegar a ese comunismo comunitario del que habla Evo y que otros pueblos de Latinoamérica indígenas están haciéndose con ese discurso también y están pensando por qué no llegar ellos y ellas al gobierno también. Pero con contradicciones, así Carlos, ¿no? Porque también debemos hacernos cargo de las equivocaciones de los que están en el poder legalmente y con nuestro cariño y apoyo, pero también en Bolivia hubo equivocaciones, pero hubo rectificaciones. Eso es lo importante. Cosas que no es habitual claro, en el continente. Eso, hay que decirlo. En Nicaragua, en la gloriosa revolución nicaragüense, uno de los problemas fue que no siempre se entendió cómo era el trato con los pueblos originarios. Ahí hubo zonas de conflictos que después fueron abusadas por Estados Unidos, pero los conflictos existían. No podemos negar que un gobierno que merece nuestro apoyo, como el de Ecuador, también ha tenido, y lo hemos dicho por esta radio, una política de avances y retrocesos en el buen trato con los pueblos originarios. Es un tema muy complejo. Y bueno, pero también está nuestra esperanza, nuestra expectativa de que podamos avanzar. Eso ya tenemos una historia, cuando en nuestro país San Martín, Moreno, Ascuénaga, ¿verdad? Monteagudo en especial, explicaban que no se puede avanzar en una liberación, en una revolución latinoamericana, si no se toma en cuenta la importancia de los pueblos originarios. Es decir, no es que eso se esté inventando hoy, hay una marca en la historia. Simón Bolívar también la vio, ¿verdad? Y es difícil, El peronismo, que hay que reconocer, avances en la conciencia obrera, pero nunca pudo realmente mantener como un buen diálogo con los pueblos originarios. Recordemos aquellos años del propio Perón, los conflictos con los pueblos. Ni hablemos de ahora. Eso estoy hablando de una mejor época. Bueno, hoy, ¿qué está pasando en Formosa? En Formosa, en Chaco, claro, en Misiones, claro, en Salta. O sea, gobernadores feudales que desprecian y reprimen a los pueblos originarios. Y al pueblo mapuche en la Patagonia, del petróleo, ¿verdad? Bueno, para cerrar el segmento del foro, decir que el tema del socialismo comunitario, que fue planteado por el viceministro Alfredo Rada, fue uno de los grandes temas del encuentro, y se planteó que cuando se habla de socialismo comunitario se está hablando de la gran participación, y esto Bolivia está a la vanguardia, de los movimientos sociales, no solamente de las fuerzas políticas, sino también de los movimientos sociales en la construcción día a día de nuevas formas de participación política, y sobre todo esta ideología del buen vivir que Evo Morales ha planteado. Siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. sangre de inocentes corrió que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, volveré, volveré. Seremos millones. Volveré, volveré, volveré. Seremos millones. Por la sangre de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados, por nuestras mujeres y nuestros niños. Por Tupac Amaru, Juan Chalirín, Daquileva, Bartolina Sisa, El Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Abya Yala. Y nuestra América India vive, vive. Voces de Colombia. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Un fraterno y gigante abrazo desde estas tierras colombianas a nuestros hermanos argentinos y a todos los que nos escuchan a través de Resumen Latinoamericano. E igualmente manifestar nuestro alegría inmensa por esa resistencia y esa dignidad y ese triunfo histórico de nuestro hermano pueblo palestino. Creo que esa es una de las noticias que esta semana por lo menos reconforta un poco, ¿no? Ya pasando al plano nacional, pues las cosas son muy constantes en nuestro país y las noticias pues fluyen como torrentes de cascadas, ¿no? En diferentes partes y en diferentes temas. Pues bien saben ustedes, el proceso de paz es como el nodo central de las noticias, no solo por la importancia que significa para la sociedad colombiana el proceso y las disputas que lógicamente se viven por estos tiempos debido a este tema, sino que igualmente se han venido viendo avances importantes, como ya lo hemos dicho en emisiones anteriores. Y como tal, pues esta última semana, pues los acontecimientos parecen que van siempre así como muy acelerados. Y pues las noticias son constantes. Y es así como pues se han escuchado en diferentes medios de comunicación, en diferentes pronunciamientos igualmente directos, tanto de los comandantes, compañeros de las FARC allá en La Habana, como igualmente del gobierno colombiano, y sobre todo de las organizaciones de víctimas que pues lógicamente hablaron e intercambiaron sus conceptos con los comandantes de las FARC días atrás. Hay que aclarar que una próxima nueva visita de víctimas se está programando para estos días, víctimas igualmente de todos los tópicos, pero diferentes a las que fueron en la primera oportunidad. Este asunto de ir con las víctimas, hablar con las FARC, pues lógicamente generó aquí un remesón político muy fuerte, sobre todo para las líneas de la ultraderecha, encabezadas por ese nefasto personaje Álvaro Uribe Vélez y toda su manada de sicarios que tiene alrededor, y no han estipulado en señalar de que eso es una farsa, que es una burla, y que, según en los términos que ellos hablan, miren en el contexto que dicen, de que a los que ellos llaman supuestamente las víctimas de la guerrilla, de lo que son militares que estuvieron como presos políticos de las FARC, no fueron tenidos en cuenta. Pero bien sabemos todos que ante el derecho internacional humanitario son prisioneros de guerra. Si eran soldados, pues no se pueden catalogar como víctimas, sino como prisioneros de guerra en ese momento. Y como tal, pues no fueron llevadas a La Habana a interlocutar con las FARC, y eso generó aquí tremendo escándalo de parte de la derecha. Tanto así que se siguen colocando muchos palos en la rueda al proceso de paz. El día martes de esta semana se escuchó unas declaraciones del comandante Andrés París desde La Habana, hablando de lo que podría ser el posconflicto y de las garantías, lógicamente, que las FARC exigen para que no se vuelva a suceder la historia histórica, ¿no? Cuando Guadalupe Salcedo, hay que recordar eso, por allá en la década de los 50, hizo pacto con el gobierno, firmó acuerdo de paz, una semana había pasado de ese acuerdo y fue asesinado. Si nos venimos en épocas más recientes, pues ya encontramos lo que sucedió con los compañeros y todo el movimiento de la Unión Patriótica. Y no hay que dejar a un lado el asesinato del comandante exguerrillero, el máximo comandante de la guerrilla del M-19, que había apostado por una salida negociada del conflicto, firmó el pacto de paz, y no habían transcurrido 6 meses cuando fue asesinado. Por consiguiente, las FARC están planteando desde el principio, y eso fue como la parte de acuerdo cuando se firmaron los diálogos, la iniciación de diálogo hace ya cerca de 3 años atrás, en el que no se iba a hacer una dejación de armas una vez finalizado el conflicto. Algo muy parecido a lo que se vivió en Irlanda del Norte con el IRA, ¿no? Que las armas, el pacto lo hicieron hace años atrás, creo que las armas apenas fueron entregadas el año pasado, ¿no? Algo así parecido es lo que se vislumbra que va a suceder en Colombia. Por una razón muy sencilla, como comentaba hace un rato, el gobierno, el Estado como tal, tiene que mostrar todas las garantías para que las FARC y la insurgencia en general devuelva las armas cuando haya la confiabilidad para que sus vidas y para que los procesos que se avecinen en cuanto a la nueva democracia real, que todos esperamos llegue, pues se pueda hacer. Indiscutiblemente eso generó y está el escándalo en Colombia, si se puede llamar de alguna manera, pues porque la ultraderecha ha puesto el grito en el cielo y ha dicho de que eso es imposible dejarlo hacer. Sin embargo, la ultraderecha sigue haciendo todo lo contrario a hacer esfuerzo mejor a aportarle a este proceso de paz, no solamente torpedeando estas visiones que tienen los compañeros de las FARC que fueron acordadas con el gobierno nacional, sino que igualmente pues, en el transcurso de esta semana, ustedes recuerdan en la época de la campaña electoral hace unos meses atrás, que fue capturado un personaje que lo llaman el hacker, ¿no? Que trabajaba para la campaña de Oscar Iván Zuluaga del partido de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que era el candidato presidencial que estaba oponiéndose a Juan Manuel Santos. En ese momento, el gobierno nacional captura a un tipo que trabajaba haciendo labores de inteligencia para la campaña de la ultraderecha de Oscar Iván Zuluaga, y el tipo no había hablado hasta el momento con los medios masivos de comunicación. Y el domingo pasado, la revista Semana publicó en exclusiva una entrevista con el personaje, y el tipo ahí sí ya no escatimó, o como se dice, no tuvo pelos en la lengua para contar la verdad. Entonces él hablaba de que desde hacía 10 años él se consideraba más uribista que Uribe, y que por consiguiente siempre estuvo en las dos campañas presidenciales del innombrable Uribe, y lógicamente durante todo el proceso de su presidencia. Pero, ¿cuál es la función que hizo desde el principio, según lo que él relató? Hacer labores de inteligencia oscura para el señor Álvaro Uribe Vélez, para el Centro Democrático. Es decir, cometió un delito que se llama, aquí en Colombia está tipificado como traición a la patria. ¿Y por qué razón? Según él, el Centro Democrático, en cabeza de Uribe Vélez, de Oscar Iván Zuluaga, y de otros representantes que fueron electos como senadores y como representantes a la Cámara, le daban órdenes para interceptar los correos electrónicos de todos los comandantes guerrilleros que están hoy hablando en La Habana, pero igualmente tenían interceptado hasta los correos electrónicos del mismísimo presidente de la República, ¿no? Para mirar cómo sabotear el proceso de paz. En carta cabal el tipo dice, si a mí me hubiesen capturado un mes y medio más tarde, el proceso de paz hoy ya no iba, ¿no? ¿Qué significa? Que se queda al descubierto toda una conspiración para acabar con el proceso de paz en cabeza del hoy senador Álvaro Uribe Vélez y toda esta ultraderecha. El escándalo es de talante mayor. Creo que es el escándalo más grande que ha habido en Colombia, muy por encima del proceso 8000 en la década de los 90, de los años 90, y que, pues, lógicamente, ha puesto en evidencia realmente quién es ese personajito que todos sabemos que es tan funesto y que es un asesino, confeso o no confeso, pero que sabemos que es un asesino que estuvo ocupando la casa de Nariño. Eso, digamos que por el proceso de paz, ¿no? Pero igualmente se han visto otras noticias esta semana, y con esto termino. Hubo un personaje que ustedes todos conocían, que era el coordinador de los sicarios de Pablo Escobar. Estuvo preso durante 25 años. El tipo confesó el asesinato de más de 3.000 personas y quedó libre el día miércoles de esta semana, después de que cometió esa cantidad de asesinatos. Para que ustedes tengan en cuenta que la justicia colombiana a estos sicarios sí los deja libre, mientras que a los sindicalistas, a los defensores de derechos humanos, les aplican las mayores penas y tienen penas hasta de 60 años. Compañeros, eso fue como un pequeño resumen de lo que fue la noticia en Colombia. Un gran abrazo y espero volver a contactarlos y a conversar con ustedes prontamente. De lucha, no había visto la nevada tan triste como ese día, la nieve se derretía y como lágrimas rodaba, por los cerros destilaba aro acosado. Seres más queridos, la vida le arrebataba, como nube blanca herida desciende en procesión, y no está a pedir perdón, un indio no se arrodilla, la conciencia está ofendida, lastimado el corazón, yo cantando esta canción. los de la tierra entera están en concentración. Ojalá una maldición caiga en quien la culpa lleva, para que no haga más daño, se acabe la humillación. Que el indio sin compasión sufre hace 500 años, no serán cuapoderosos, vale a tus tribus poder, para que puedan vencer, hay canus y el tenebroso, sin guerra hay que decidir, porque no existe otro modo, hace entonces que el fumoro se convierta en un. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, vamos a hablar ahora de un hecho realmente lamentable que ha ocurrido en Buenos Aires esta semana y que tiene que ver con la intervención de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, o sea, un destacamento militar, por un lado, del Gobierno Nacional, la Gendarmería, y por otro lado, una fuerza de seguridad del gobierno local, del gobierno de Mauricio Macri. Desalojaron con mucha violencia un asentamiento muy humilde llamado Papa Francisco, que está en la zona de Villa Lugano, en la capital argentina. Y realmente en la forma, el método y la excusa por el cual se desaloja a cientos de familias realmente no tiene ningún tipo de asidero. Por un lado, la excusa, que es que en ese asentamiento había vivido o había pernoctado un asesino, un delincuente que asesinó a una niña, que eso es totalmente cierto, asesinó a una niña pequeña y se refugió allí. A partir de allí, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el gobierno de Mauricio Macri ordenaron a las fuerzas de seguridad entrar allí y arrasar con todas las casas y las viviendas muy humildes de los pobladores, con topadoras, tirando, disparando balas de goma por todos lados y hiriendo a muchos de los habitantes que intentaron resistirse, tomando a las mujeres de los pelos y arrastrándolas y sacándolas hacia afuera y devastando lo que hasta ese momento era un asentamiento. Por lo cual, repito, la excusa no es válida, porque si se hubiera refugiado en el barrio residencial de Recoleta, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran volado los edificios de Recoleta? No lo hubieran hecho. Sabemos cómo actúa la policía y la gendarmería con los pobres últimamente en nuestro país. Y digo últimamente porque este gobierno se jactó durante mucho tiempo de no entrar en confrontación al estilo de lo que lo habían hecho otros con las protestas sociales. Acá ni siquiera hubo una protesta. Acá hubo realmente el allanamiento y destrucción de un barrio, y esto marca un signo que obviamente está siendo contestado en la calle. Esta semana ha habido una gran movilización el día miércoles contra el gobierno de la ciudad y contra la legislatura, de un arco muy grande de organizaciones populares que incluso abarca desde kirchneristas críticos hasta organizaciones de izquierda que piden la renuncia de Sergio Berni, que se está convirtiendo en el gran prepotente de la política nacional, porque no solamente hace este tipo de cosas, sino que también, en cada vez que hay un corte por parte de trabajador, un corte de calle o corte de ruta por parte de trabajadores en conflicto, es la gendarmería la que interviene de manera represiva contra estos trabajadores. El gobierno argentino, como hemos dicho otras veces, no es un gobierno que haya venido a cambiar la situación anterior en la que se encontraba el país, ¿no? No, a diferencia de lo que creen quienes se alinean con el gobierno, que vino a modificar el estatus colonial del país, este gobierno no vino a modificar eso, sino a recomponer el orden anterior. Y este es el mejor ejemplo de cómo vino a recomponer el orden anterior. Así como durante un lapso en Argentina no era posible reprimir porque la rebelión popular del 2001 y lo que se gestó después, la participación en el 2002, impedían reprimir. Cualquier gobierno que reprimiera en el 2003 o 2004, bueno, probablemente iba a tener un problema grande, se iba. Bueno, ahora el kirchnerismo ha logrado recomponer esto, la posibilidad de reprimir, y además de recomponerla, la está empezando a utilizar. Me parece que es un síntoma también de lo que se viene, ¿no? De que a medida que la crisis social y económica se vaya agudizando, el régimen necesita estas herramientas y el kirchnerismo las empieza a tantear, empieza a utilizarlas, a ver en qué medida la sociedad está dispuesta a soportar la represión. Decir una cosa antes de darte la palabra, Vicente. No, en las encuestas de esta semana, el comportamiento de Bernie, que a nosotros nos parece realmente fuera de sí y muy prepotente, ha subido muchísimo favorablemente, porque incluso por varias radios se escuchó a voces de personas que llamaban diciendo: por fin un hombre que enfrenta a estos vagos que no quieren trabajar. Sí, los que tenemos un poquito de historia encima y además nos interesa la historia latinoamericana y la historia de el país, sabemos que, bueno, esto ya no es una cuestión de opinión, sino de realidad, que el movimiento peronista siempre tuvo dentro de sí como dos grandes potencias, ¿no? Y siempre con la idea de que como una oposición dialéctica iba a haber un devenir victorioso, un devenir triunfante. Pero esas como dos alas constitutivas marca la historia argentina. Es inentendible la triple A y otros momentos argentinos trágicos sin eso. Dentro del movimiento peronista, desde la irrupción de Néstor Kirchner y la continuación, cada vez se fue acrecentando más, como que quedaba todo en el ala de lo que históricamente ahora se llama el progresismo. Pero la raíz del peronismo es siempre esa ambivalencia, y de acuerdo a los momentos históricos cobra más preponderancia una situación que otra. Ayer yo estuve justamente con el papá de Darío Santillán, con mi amigo Alfredo Santillán, en algo que también fue muy simbólico. En estos días, el juez que lleva la causa archivó el expediente. ¿Qué significa eso? Que el juez que entiende esta causa, el juez federal, considera que no hay que investigar más, que hay que dejar esa causa, y que por lo tanto ese 2001, 2002, que tiene en el asesinato de Santillán y Costecchi un símbolo, y a partir de ahí una especie de statu quo que no se iba a reprimir, es decir, miren ustedes la muerte de Santillán y Costecchi y la gran cantidad de heridos víctimas de esa represión, tuvo como compensación, de alguna forma hay que decirlo así, con sus muertes pagaron en beneficio de muchas protestas sociales que el poder no sacara a flote lo que es realmente su esencia, el castigo. Esa es la realidad. Pero miren ustedes, en estos días donde se desencadena cada vez más la represión, la causa del asesinato de Santillán y Costecchi, de los queridos Santillán y Costecchi, se archiva. No se investiga más, los responsables políticos, ideológicos, económicos de la tragedia pasan a la absoluta impunidad. como que también la historia es muy simbólica. El que no lo quiere ver a veces es porque no quiere. Se archiva la causa Santillán, Costequi, y a flote otra vez la represión. Santillán, Costequi y su sacrificio ya no cubren más. Ahora palos y a la bolsa. Decir también que muchos de los que están en esa causa hoy ocupan cargos, como el Aníbal Fernández. El senador Aníbal Fernández. Y otros quieren tenerlo. Y otros quieren tenerlo. Por lo cual, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Y también puede decir que estos días se han empezado a escuchar algo que tiene que ver también con esa parte del peronismo que vos hablás, discursos desde el gobierno de un tinte claramente macartista, incluso xenófobo, porque xenófobo con respecto a que una parte de los inmigrantes vienen aquí y a matarse el hambre y además salen a la calle a cortar rutas, y por otro lado, contra los que protestan, decir que son los zurdos o los rojos o los izquierdistas, y no atender que hay razones para protestar. Sí, el jefe de gabinete llegó a decir que los sindicatos y los partidos de izquierda estaban financiados por los fondos buitres. Esto fue declaraciones de Jorge Milton Capitanich. Con esto lo dejamos por ahora, pero atentos a lo que está pasando en el ámbito de la represión y violación de los derechos humanos sociales. Vengo cantando esta zamba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Que los derechos humanos lo violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, los imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberará nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Bueno, vamos a hablar ahora de Irak, que es otro de los frentes que están realmente llamando mucho la atención periodística, frentes de guerra. Hay una guerra, como lo decíamos la semana pasada, muy confusa en cuanto a los bandos que se enfrentan, pero muy clara en cuanto a la intencionalidad del imperialismo, y ahí volvemos a sumar a Estados Unidos, a Israel y a algunas monarquías árabes, en desestructurar toda la región, desestabilizarla y finalmente quedarse con la mejor tajada de esto que aparentemente es destrucción por donde se vaya. Estamos nuevamente en Irak planteando de que los bombardeos continúan, los bombardeos de Estados Unidos. Se ha sumado obviamente una entrada muy grande de armamento enviado por países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, Francia, Italia, Asia, el ejército iraquí, los mismos que durante todo este periodo que duró la confrontación y que dura la confrontación en Siria para desestabilizar el gobierno sirio, armaron a este Estado Islámico que se llamaba antes de Irak y el Levante, que ahora solamente queda con este califato del Estado Islámico. Pero además, si faltaba algo para sumar más confusión, esta semana se ha empezado a constatar un avance, por un lado hacia Bagdad, de las milicias de Estado Islámico, con el estilo habitual que tienen, que no es diferente al de los Estados Unidos, degollando, asesinando, pero unos degollan en la tierra y otros te degollan desde el aire, como hacen los bombarderos norteamericanos. Pero también un avance hacia Siria, otra vez, y sobre todo para retomar la ciudad de Alepo, que en este momento está repartida entre ejército sirio y otros núcleos, también islámicos, opositores al ejército sirio, como el Frente al-Nusra, como el Frente Islámico, y agrupaciones menores que están ocupando en esa zona y que tienen más o menos la misma ideología, la misma política mercenaria de el Estado Islámico. Pero ya hay una disputa por el territorio, por lo cual se le viene otra vez encima al presidente Bashar al-Assad y al ejército sirio toda esta situación, que como lo dijo recientemente James Petras en un artículo, vamos a tener Estado Islámico para el rato. Vamos a tener intervención norteamericana por ahora en Irak, pero la idea original sigue en pie, que es intervenir en Siria, aprovechando la presencia del Estado Islámico en Siria. Sí, el presidente Obama durante esta semana autorizó incursiones aéreas, inclusive sobre territorio sirio, para bombardear ahora no a Siria, no al presidente Bashar al-Assad, sino a las intervenciones del ejército islámico sobre Siria. Y a su vez, Siria respondió a esto intentando dar vuelta a la taba y usarlo a su favor, proponiéndole a Estados Unidos, un ministro sirio le propuso llegar a un acuerdo para que esas intervenciones sean realizadas de acuerdo entre Siria y Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado hay también la posibilidad de que Irán intervenga en caso de que tomen las ciudades sagradas, de que el ejército islámico tome algunas ciudades sagradas que pertenecen a los chiitas, ¿no? Que recordemos que el ejército islámico es de extracción suní. Así que para complicar un poco más todo, bueno, se van multiplicando las partes. Me parece que es importante para poder seguir el conflicto tener presente siempre lo que veníamos desarrollando desde programas anteriores, que es que acá no hay alineamientos simples, que acá no hay buenos y malos. Principalmente la política de Estados Unidos es confusa, pero no por confusa, no por contradictoria, sino porque el objetivo es justamente este. El objetivo es mantener una pugna en equilibrio entre las partes, y cuando hacía falta armar al ejército islámico lo armaba, si se les va un poquito de las manos y pasa a ser muy fuerte lo bombardea, a su vez si después los enemigos de Estados Unidos como Irán o Siria debilitan demasiado al ejército islámico, volverá a hacer lo contrario, le volverá a dar armas, digo, porque la política de Estados Unidos es ese equilibrio inestable en el cual los actores se maten entre sí. Sí, y la pregunta que obstinadamente me hago yo, ¿y qué está detrás? Es decir, lo que describís con mucha claridad son los efectos, pero ¿cuál es la causa? Es decir, ¿qué es lo que está detrás? Y otra vez, como hay una línea tradicional de entendimiento, ¿no?, de la historia en la que a veces uno se basa, que se puede decir, bueno, visto desde el conflicto económico, tal como enseñara Marx, que la historia muestra siempre detrás de las anécdotas que pueden ser muy fuertes, de las excusas que pueden ser legales o legítimas, una cuestión sintetizada siempre, ¿quién se queda con los mangos? ¿Quién se queda con la guita? Y cuando hablamos de mangos, entre comillas, guita, entre comillas, en este caso concreto es el petróleo, porque no hay que olvidar que ahí está realmente la sustancia económica o que sostiene a la economía del mundo hoy, que es el petróleo, como alguna vez era el agua. Hoy todavía es el petróleo. Entonces, eso hay que verlo. Pero hay otro elemento que uno no puede dejar de lado, que tal vez cuestione una interpretación, digamos, materialista, histórica, que yo tampoco nunca creí que es la única, y que en esa parte del mundo tiene una importancia que hay que reconocer, es el elemento religioso. Es muy fuerte. Si uno quiere ver nada más guita, petróleo, y quedarse en eso, y en todas las maniobras de Estados Unidos y de Europa, que fundamentalmente están detrás de seguir dominando políticamente la región de cualquier forma, con muerte, con guerra, con lo que fuere, porque no puede perder el petróleo de esa zona. Pero también es cierto que la potencia de la cuestión religiosa es como indudable que está viva. No es solo los mangos, es también la cuestión de, entre comillas, del alma, de Dios, de la religiosidad, con una cultura que a veces choca porque en Occidente ha perdido peso, que es la cuestión religiosa, que en Occidente ya no tiene ese peso. Y que de golpe, para entender las cruzadas, bueno, se quería ver lo económico solo, pero hubo que entender que la locura humana con la religiosidad o con la cultura, locura no en el sentido despectivo, sino en el sentido de fuerte, existe y hay que verlo. Hoy, en esa zona, se dan de las manos la búsqueda desesperada de quién tiene la manija del petróleo en un tiempo cada vez más complicado para reproducir esta forma de vida que se sustenta en el petróleo, y por otra parte con una potencia desmesurada, por lo menos para Occidente, para nosotros mismos, el tema de la religiosidad, esa verdad final que para los árabes es fundamental. Una forma de comprenderlo como latinoamericanos por ahí es compararlo con lo que pasa en nuestra región. Yo creo que lo que no se puede soportar en esa región por parte de Estados Unidos, de las potencias consumidoras de petróleo, es que si ocurriera en Medio Oriente los niveles de unidad aún modestos que hubo en Sudamérica, sería insoportable, sería una situación insoportable. Y todos estos hechos tienen como objetivo impedir, aunque sea esa mínima unidad. Veamos que, a diferencia de lo que ha ocurrido cuando Estados Unidos interviene militarmente en Medio Oriente, donde algunos se ponen, la mayoría se ponen a favor de Estados Unidos y muy poco lo contradicen, en Sudamérica ha ocurrido lo contrario, al menos en la voz, se logró ese nivel de unidad. Esa situación en Medio Oriente sería insoportable y ese es el objetivo que se busca evitar. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres

o llamados independentistas de... O prorrusos. Sí, prorrusos no me gusta la palabra porque en realidad es son rusos, que están planteando la independencia frente a los neonazis de Kiev. Pero ellos han pasado a la ofensiva y han rodeado incluso al ejército ucraniano, causándole bastantes víctimas, cuando hasta ese momento Ucrania estaba en un operativo de aniquilamiento y bombardeo muy parecido al que hace, al que ha hecho Israel sobre Gaza, contra localidades que estaban en manos de los rebeldes, que siguen en manos de los rebeldes, destruyendo gran parte de la infraestructura. Y por otro lado, como contracara, está la entrevista de Putin, el diálogo Putin-Poroshenko, destinado a poner paños fríos sobre este conflicto. Pablo Gandolfo, nuestro experto en Ucrania. Sí, llama la atención la magnitud que finalmente ha adquirido el conflicto ucraniano a lo largo de todos estos meses de desarrollo. Estamos hablando ya de un conflicto que lleva 2.250 muertos, 6.000 heridos, 400.000 personas que huyeron de esta zona de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, 200.000 personas que se desplazaron hacia Rusia. Y también hay que destacar lo que decía Carlos recién, la capacidad de acción militar que logró la resistencia, las autodefensas de Lugansk y de Donetsk. En algún momento parecía que esto era una forma embrionaria mucho más pequeña, con menor capacidad, y en este momento tenemos que hablar de que ha realizado grandes operaciones rodeando batallones del ejército ucraniano. Se está hablando de que las fuerzas rodeadas estaban compuestas por 5.000 efectivos en un caso, por 2.000 efectivos en otro, y que ha logrado también tomar armas del ejército ucraniano, de los batallones, los que va derrotando del ejército ucraniano. Estamos hablando de 50 tanques, 200 vehículos blindados, y todo un despliegue de que está hablando de una capacidad militar ascendente de por parte de esta resistencia. Por el otro lado, el encuentro entre Putin y Poroshenko, también con la presencia de los presidentes Lukashenko de Bielorrusia y Nazarbayev de Kazajstán. La reunión fue una reunión entre Ucrania y la Unión Aduanera que componen estos tres países, pero también estuvo acompañada por la presencia de una representante de la Unión Europea. Allí lo que básicamente se habló de cuestiones ligadas a la relación económica entre estos países. Poroshenko destacó que Ucrania ha perdido prácticamente el 30% de su comercio con estos países. Se está viendo la forma de reactivar este comercio. Y Putin declaró que la adaptación de Ucrania a la Unión Europea, en caso de que ingrese, a las normas, a la tecnología de la Unión Europea y demás, le reportaría a Ucrania una pérdida de 165.000 millones de dólares a lo largo de 10 años que llevaría esta adaptación. Por otra parte, también declaró Putin que en caso de que eso ocurra van a tomar medidas para sancionar a Ucrania, y entre estas medidas es la pérdida gradual de la prioridad que tiene Rusia a la hora de comprar determinadas mercaderías, comprarlas en Ucrania. De tal forma que para Ucrania lo que aparece es una situación muy oscura, en la cual todavía no encuentra un curso de resolución. Y por otro lado, desde el otro bando, digamos, de parte del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, el FMI, para entregar otro tramo del préstamo acordado, exige, por ejemplo, que comiencen a rematarse las casas de los que no paguen sus casas. Esto es una condición impuesta por el FMI para habilitar este segundo tramo. En ese caso habría una inmensa cantidad de gente que se quedaría sin su casa, y parte de la agricultura en Ucrania está exenta de impuestos. El FMI pide que se le empiecen a poner impuestos para alargar ese crédito. La Unión Europea, a su vez, dice que no tiene fondos, que no hay fondos para asistir a Ucrania. No lo declaran abiertamente, pero de hecho la Unión Europea atraviesa una crisis en los últimos 5 años, en los cuales muchos de estos países tienen altísimo desempleo, alto déficit, están realizando recortes en sus propios países y por supuesto que no van a destinar parte de su presupuesto para asistir a Ucrania. Yo quería hacer una pequeña apostilla, ¿no? Hubo un caso que conmovió, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, que fue la destrucción en vuelo de un avión de las aerolíneas malasias, ¿verdad? Y que hubo una gran discusión, un debate sobre si la responsabilidad final caía en los independentistas de Ucrania o sobre el propio gobierno de ese país. Ha salido de los medios. Y a mí particularmente me causó extrañeza porque el caso, triste caso de tanta muerte en ese avión, había sido utilizado como una manera de desprestigiar a los rebeldes, a los independentistas en este combate que hay en Ucrania, ¿verdad? Por otra parte, Rusia acusando al gobierno de Ucrania de responsabilidad. Como síntesis, nos hemos enterado que en estos momentos en Holanda, que es el país que más pasajeros muertos de su nacionalidad tuvo en esta catástrofe, ha llegado a un acuerdo con los países también involucrados en el hecho, entre otros Ucrania, también Bélgica y Australia, para que la Junta de Investigación, para saber realmente quién causó la muerte de tanta gente, no emita ningún comunicado sobre el tema si no se llega a un acuerdo. Es decir, si las 5 partes que están involucradas a partir de la cantidad de muertos sufridos y de la responsabilidad que tiene Malasia por ser el país de bandera, no tienen acuerdo. Es como indudable que uno tiene derecho a la sospecha de que cada vez son más fuertes los indicios que van llevando a que eso que se decía, que fue realmente un hecho causado con responsabilidad por el gobierno de Ucrania, es una verdad. Habrá que seguir viendo cómo avanzan las cosas, pero el hecho de que se firme este acuerdo, donde por supuesto no tiene participación en esta disputa el bando al que se lo quiere acusar, a los rebeldes en Ucrania, pero sí tiene representación y voto y veto el gobierno de Ucrania, nos hace pensar que todo eso que se quiso usar, tanta muerte que se quiso usar para descalificar a los independentistas en Ucrania, realmente va mostrando que poca verdad había y que más bien uno tiene que ir cada vez más dándose cuenta que es el gobierno de Ucrania el verdadero responsable de la catástrofe. Sí, recordemos que en un primer momento también se pretendió responsabilizar a Rusia y esta versión perdió fuerza enseguida, ¿no? Hecho de que si tuvieran alguna sospecha, algún elemento de que iba por este lado, a no dudar que tendríamos una campaña mundial con grandes titulares diciendo que seguían culpando a Rusia. Si esto se fue desarticulando en los medios, evidentemente porque no va en esa dirección. Y por otra parte, se invirtió. Lo ratifica. Y por otra parte se invirtió también quién es el interesado en sacar la verdad, ¿no? Porque por otra parte Rusia, al contrario, en estos últimos días ha declarado que es uno de los puntos que está sobre la mesa, por lo cual parecería, todo indica que los culpables vienen por el otro lado. Y en caso de que haya sido el gobierno ucraniano, habría que ver quién impulsó al gobierno ucraniano, si fue una decisión propia o fue impulsado por alguien. Recordemos que en el momento en que ocurre esto, Putin viene de firmar con los BRICS la creación de un banco y de un fondo similar al Fondo Monetario Internacional, por decirlo de algún modo, y que el avión de Putin está a pocos kilómetros de donde ocurre esto, en ese mismo momento. Bueno, para ir terminando con este segmento, decir que la República Popular de Lugansk ha dado a conocer un comunicado diciendo que ya controla todo el territorio que está fronterizo con Rusia, por un lado, y por otro lado, reafirmar que todo esto que calificamos como fenómeno independentista tiene una ideología comunista, yo diría que de la primera fase de el proyecto comunista en la Unión Soviética. Esto es lo que no le gusta a Putin, con lo que no todavía no comulga a Putin, porque incluso ahora que han empezado a llegar informaciones en castellano por parte de los brigadistas internacionalistas españoles, asturianos, que han llegado allí, ratifican de que toda la ideología y todo el planteo político de los independentistas es la reivindicación del comunismo de Lenin, de Marx y de Engels. Y perdóname que lo diga, ¿no, chiquito? Que qué vueltas de la historia. Brigadistas españoles, ¿verdad?, de una zona tan histórica, ¿verdad?, como es esta, que estén ahora en esta parte de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Es lindo eso también. Algunas veces la historia te muestra... Te da alguna satisfacción. Es lindo. Asturianos en Ucrania. Se alegra la calle cuando estoy bebiendo. Se alegra la calle cuando estoy bebiendo. Ay, cuando estoy bebiendo. Memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Nosotros estamos, como siempre, desde aquí con información del mundo indígena. Y bueno, este es un tema que no por recurrente deja de ser acuciante y deja de ser terrible. Si yo les digo provincia de Formosa, todos pueden decir es igual a injusticia, es igual a impunidad y atropello contra los pueblos originarios. En este caso, el viernes 22 de diciembre, se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires una movilización frente al Ministerio del Interior, en donde se pidió por la libertad de los huichí detenidos en la alcaldía de Las Lomitas. Ustedes saben que es un tema que tiene que ver con el apresamiento de 5 hermanos Tejada, que fueron acusados de robar una moto, que fueron acusados de sacar unos postes de alambrado de un criollo que, por casualidad, estaba alambrando en territorio indígena. Así que bueno, esta movilización del día viernes 22 en la ciudad de Buenos Aires contó con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas, de algunos dirigentes estudiantiles de la FUBA y representantes de los pueblos originarios. Por supuesto, no fueron recibidos y, por supuesto, tuvieron que volverse sin ver a ninguna autoridad. Pero bueno, se dejó sentada la protesta ante la injusticia que se estaba cometiendo en la provincia de Formosa. Y los hermanos Tejadas, que están, como ya dijimos, detenidos, tuvieron en primera instancia a un abogado que se llama Daniel Cabrera. Es un joven abogado que trabaja en la zona del centro oeste de la provincia de Formosa, en lo que se llama Servijupi, ¿no? Y como los hermanos fueron presionados en determinados momentos, los hicieron cambiar de abogado con la promesa de que si cambiaban de abogado los iban a dejar en 2 días libres. No fue así, entonces volvieron a Daniel Cabrera, a quien vamos a escuchar en un testimonio que tenemos grabado por el programa La Mañana Informativa de Formosa. En primera instancia, él comenta cómo es que vuelve a ser abogado y también denuncia que el juez, por ejemplo, no es su titular. Estamos designados en la causa, digamos, más que nada era lo que ya se venía marcando, digamos, de que por los aprietes y las mentiras que habían ya comenzado las semanas anteriores, donde se le había hecho promesa a mi defendido, bueno, no se cumplieron como todo es sabido y bueno, y ellos han decidido nuevamente, después de haber insistido, que yo vaya nuevamente a tomar la defensa de los mismos. Nuevamente mezclada la política en el incumplimiento de las promesas, porque aparentemente aparentemente lo que se había prometido es la liberación si que hacían cambio de abogado. Sí, sí, eso era lo que le habían prometido, digamos, que cualquier persona detenida que escuche esa promesa, claro, va a acceder, digamos. Y bueno, fue más de lo mismo, digamos, después de la represión, después de mandarle un abogado oficialista, se dio por razón lo que nosotros ya veníamos diciendo, de que bueno, que no hay voluntad política de realmente investigar también por parte del juez lo que sucedió en el hecho, digamos, ni de esclarecer la represión que ha tenido, digamos, la gente de la comunidad. El juez que entiende la causa es un juez subrogante, digamos. Acá en Las Lomitas, el juez titular que estaba en la causa, que estaba titular en el juzgado, era el procurador general en su momento, que es ahora Sergio Rolando López. Él fue el titular del juzgado. Sí. El juzgado hace más de un año que no tiene juez titular, claro, de instrucción, y está a cargo el doctor Francisco Orella como juez subrogante. Bueno, como escuchamos hablar acá a este joven abogado, cuando habla del juez, que se trata de Francisco Orella, que es un juez subrogante del juzgado de instrucción y correccional de Las Lomitas, él tenía que definir si otorgaba o no la excarcelación pasados los 10 días hábiles. Bueno, lamentablemente no lo ha definido, siguen presos los hermanos, y uno de los hermanos Tejada, Ricardo, que estaba internado por unas lesiones que tenía en la pierna, volvió, o decir, lo llevaron nuevamente a Las Lomitas con los otros hermanos. nuevamente tenemos algo de Daniel, donde habla de cómo la justicia es adicta y está muy relacionada con el poder político en esta provincia, y que si bien tiene unos videos que fueron entregados por la FUBA, los estudiantes de la FUBA, que fueron atacados, que fueron agredidos también en ocasión del conflicto con los hermanos Huichí, no se toma como prueba, no se hace nada, y bueno, y hace un poco la vista gorda ante esta denuncia del juez. Y también, por supuesto, habla de la vara con la que se mide cuando hay conflictos con los hermanos indígenas o cuando no son indígenas, ¿no es cierto? Esto es pura discriminación. La justicia vemos que es adicta al poder político, porque en la fiscalía, digamos, tiene conocimiento de todos estos videos, están tanto en las redes sociales como que se ha publicado también en el Congreso, uh-huh. Esto, digamos, en el Congreso de la Nación, y estos videos están, digamos, a disposición en los medios de comunicación masiva, digamos, inclusive en los diarios ha salido esta denuncia, y la fiscalía no ha hecho nada. Inclusive esa misma situación fue denunciada por los estudiantes de la UBA en la regional de acá de Las Lomitas, y hay una denuncia concreta al puntero político, Atilio Basualdo, de acá de Las Lomitas, que él la patota de él, fue la que ha realizado esas amenazas y ha intervenido y ha ingresado en la comunidad a pedir las cámaras y todo eso. Sí, hay una denuncia concreta. Y el juez, vemos nuevamente que hace la vista gorda, digamos, ante esa denuncia concreta, con nombre y apellido, inclusive los materiales por la fiscalía podía haber sido, requerido e investigar ese hecho. No ha sucedido, digamos, vemos nuevamente la discriminación por parte del mismo juzgado de cómo acelera una causa cuando interviene una persona no indígena, y en el caso indígena concretamente, bueno, la eficacia que ha tenido la orden de allanamiento para reprimir a la gente de la comunidad no es así esa eficacia para poder avanzar en la investigación de ese hecho y de otras que se han denunciado, porque nosotros, este no es el primer caso que ha sucedido acá en la zona, de hecho hay muchos otros que no se investigan, digamos, y yo creo que es una omisión por parte de la propia fiscalía y del mismo juez, digamos, que no interviene, no, digamos, todas las causas que se, inclusive que mi defendido tiene, no han tenido ninguna instrucción, es decir, no se ha investigado nunca, pero hoy se utiliza en los medios como el de Krivitsky, el informe Krivitsky, para decir, bueno, son grandes delincuentes, son peligrosos, pero ninguna tiene instrucción, ninguna tiene investigación, entonces vemos nuevamente que todo se presta a la confusión. Y bueno, así terminamos con esta entrevista a Daniel Cabrera, con quien seguimos en contacto, ya que este tema no lo vamos a dejar, y bueno, lamentablemente Formosa nos tendrá pisándole los talones, ¿no? Y bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Permiso, mañana nerviosa callarme porque Pachamama me estaría sentiendo todo, trabajo, salud. Tu cuy, chista, hasta un forzato para ganar chista. Ayer hice un cuarta para su más, hasta ganar. Tú su nadie allá, la cuna en día, Richard y Cuspa. Tantanacusan, tusu nadia ya la kunandia, la pacaria spa, una da cuspa, tucuchu y jalpa, mana tinguichu, tucuchu y jalpa, mana tinguchu, baila el continente.